iguales. Contar un cuento. ¡Oh, no! ¡Empecé! No, ¡my son! Tu hijo se está volando, me parece a mí. ¡Claro! ¿Qué crees? ¡Eso ya fue! ¿Escuchá en cuál es? ¡Destruyendo clásicos! ¡Wow! Esos cuentitos del año del... ¡wow! Pero en versiones actualizadas. ¡Wow! Sí. Por ejemplo, Cenicienta. Imagínate la pasando la aspiradora en tanguita mostrando cómo le quedaron las nolas. A ver si tu hijo se embola ahora. Suban el volumen y miren en cuál es mejor. ¡Wow! ¡Destruyendo clásicos! Buenos días, tengan todos los amantes del teatro. Después de una larga pausa nos reencontramos para ver y escuchar las obras que vilmente han sido tergiversadas sin guardar un ápice del guión original. El caso que nos ocupa hoy es el de Aladino. Estrenada como adaptación hace unos lustros, esta pieza no pasó desapercibida. Recordemos una parte de ella. Aladino, ¿qué vais a hacer con esa lámpara? Pues voy a limpiarla, princesa. ¡Oh! ¿Quién sois vos? Soy el genio de la lámpara, y como me liberasteis, voy a concederos tres deseos. Fabuloso. ¿Escuchasteis eso, princesa? Sí, Aladino. Pide algo. Veamos. Quiero un palacio para mí solo. Bien, ahí lo tenéis. ¿Cuál es vuestro segundo deseo, amo? Que resucitéis a la princesa. Acabáis de poner el palacio encima de Elia. ¡Ah! Lindo palacio, Aladino. Gracias, princesa. Y aún me queda un deseo. ¿Ya sabéis lo que queréis? Sí. Os escucho, amo. Bien, pero os lo diré cantando. Quiero ser curado, estoy desesperado. Dormí con una rea, desperté con gonorrea. Hace algunos veranos llegó a las tablas de un pequeño teatro de Vichajese la obra titulada Las intrépidas aventuras de Aladino y la lámpara mágica. Desde luego que tuvo gran aceptación entre los pequeños que disfrutaban sin percatarse de las mutilaciones sufridas por el guión. He aquí un pedazo del texto que, por supuesto, rescatamos para ustedes. Aladino, ¿qué corno vas a hacer con esa lámpara? Mirá, princesa, la voy a lustrar para sacarle brillo. ¡Epa! ¿Y vos quién sos? Soy el genio de la lámpara. Y como me liberaste, ahora puedo concederte tres deseos. ¿Cualquier cosa podemos pedir? Cualquier cosa. Hago todo tipo de milagro, por difícil que sea. No te creo. Dame un ejemplo. Miren, el otro día vino Zapag y me pidió un programa de televisión. Tienes razón, princesa. Puede conseguir cualquier cosa. Bueno, te escucho, Aladino. Pídeme lo que sea. Ya sé. Quiero que la princesa se enamore de mí. ¿Concedido? ¡Ay! ¡Qué de ciega! ¿Algo más? Sí. Quiero un castillo para mí solo y también una bóveda llena de oro. Bien, bien, lo tendrás. Pero antes, tengo que aclararte algo. Adelante. Te lo diré cantando. Bueno. Escúchame, hermano. Los tiempos han cambiado. Todo lo acordado. Son 6 lucas al contado. Como cada vez que llegamos a esta parte del programa, nos toca presentar ahora la adaptación pensada para el público, digamos, adulto. Podríamos mencionar cientos de adjetivos para calificar a... Y Paladino se frotó con la lámpara. Pero preferimos que el extracto que vamos a mostrar hable por sí mismo. Ah, escuchen. Estoy repodrido de caminar por el desierto. ¡Oh! ¡Deja de quejarte, Paladino! ¡Uy, mirá, me pisa una lámpara, le agarro! ¡Ah, gorda! ¿Para qué querés una lámpara? Si acá yo tengo un... ¡Oh! ¡Salí! ¡Ay, no es grosero, Paladino! Yo la agarro y la voy a frotar. ¡Buenísimo! ¡Parece un genio! ¿Qué haces, vieja? ¿Querés algún deseo? ¡Ay, usted cumple deseos! La verdad que es bárbaro. Decime, loca, la verdad que no te entiendo que le ve de bueno a este tipo. Que es un genio, Paladino. ¿Y? Y que frotar la lámpara y hace maravilla. Yo hago lo mismo. ¿En serio? Claro, frotando acá vas a la maravilla que te hago. ¡Ah, bruto! ¡Ay, genio, ya puedo empezar a pedir! No, todavía no. ¿Por qué? Porque antes de que pidas vos, pido primero yo. ¿Y vos qué querés? Te lo voy a decir cantando. Hace más de un año que estoy encerrado. Yo deseo hermosa, calvajarte hasta Mendoza. ¡Ay, entendí más o menos! Quiso decir cabalgarte hasta mi casa. Gracias, genio. Como verán, hay veces que los autores deciden bajar el nivel para ganar más cantidad de espectadores antes de presentar textos de calidad destinados a elevar la cultura de un país. Pero bueno, amigos, nosotros seguiremos pugnando para que la excepción sea la que prevalezca. Nos veremos en 7 días con más